En la declaración conjunta reciente, el Comité Suiza Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Chuche expresaron un pleno apoyo a la declaración conjunta del gobierno, partidos y organizaciones de la República Popular Democrática de Corea. Adelantemos la victoria final de la causa de la reunificación independiente en fiel acato al sublime propósito de amor a la patria y la nación y el inmortal programa para su logro del gran hombre sin igual.